Estás escuchando El Acratador en Radio Topo 101.8 de la frecuencia modulada. Te recordamos que este programa, pues la parte que nos tomamos una semana de vacaciones, la semana pasada lo hacemos personas del Centro Social Anarquista La Revuelta, que está en la calle San Agustín número 18, en el barrio de La Magdalena, y que lo puedes escuchar en Radio Topo, en el 101.8, como hemos dicho, o bien en Teruel, en nuestra radio hermana Radio Chicharra, o también la puedes escuchar en nuestro podcast en radio.noblezabaturra.org, servidor de los movimientos sociales alternativos zaragozanos. Y en el programa de hoy queremos, vamos a empezar con antifascismo, con el juicio a los miembros del Buzan Honor, entre los que hay algún zaragozano, ataque neonazi a la marcha del orgullo gay en Eslovaquia y policía polaca mata a un migrante de origen africano. En cuanto a represión, concentración a las puertas del CIE, del Centro de Internamiento de Extranjeros de la Zona Franca de Barcelona, por la muerte de Mohamed. Campaña de solidaridad con los detenidos del 4F y diferentes cositas que se hicieron aquí en Zaragoza y que os vamos a comentar así por encima. Y ordenanza cívica en Bilbao. En cuanto a ocupación, PSOE e Izquierda Unida pretenden desalojar a los vecinos de San Bernardo 52, que es una gente que está haciendo resistencia a la especulación desde hace años. Esto es en Sevilla. Seguiremos con antimilitarismo, también en Sevilla, con Mujeres de Negro en un acto contra el negocio de la guerra. También hablaremos de la séptima marcha por la desmilitarización de la Sierra de Aitana y de protestas en Japón contra bases militares, que en el último mes van bastantes. Pasaremos luego a una sección de laboral con la coincidencia de protestas laborales frente al Ayuntamiento de Zaragoza sobre la brutal crisis laboral que se está viviendo en estos momentos en Rumanía y cómo afecta también a mucha gente que de origen rumano que vive en el Estado español. Y trabajadores del Clinic desmienten al rey sobre las bondades de la sanidad pública. Hablaremos también de solidaridad internacional con la Conferencia Internacional de Resistencia Iraquí en Gijón y las protestas del gobierno iraquí sobre esa conferencia. Y luego nos iremos al Foro de Palestina Libre de Zaragoza, que protesta ante el embajador israelí en Calatayud. Israel niega el acceso a Cisjordania a Noam Chomsky y también intenta, también el mismo país, Israel o el gobierno israelí, intenta bloquear a una flotilla solidaria camino de Gaza. Y ya si nos da tiempo en internacional, que lo dudamos porque hoy tenemos un programa muy extenso, hablaremos de Haití, de Israel, de Génova y de Honduras. Si no da tiempo, lo comentaremos la semana que viene. Y comenzamos las convocatorias con el viernes 28 de mayo. Siguen las jornadas Salud y Cuidado en La Revuelta con la charla debate con los farmacríticos y farmacríticas, que será a las 8 en el Centro Social Anarquista La Revuelta, en la calle San Agustín número 18 Bajos. Siguen las jornadas de Salud y Cuidado en La Revuelta el sábado 29 de mayo con la proyección de Psico, que es el documental de Michael Moore, que vuelve a la carga denunciando el sistema sanitario gringo y que pues lo define sobre todo como un sistema caro y excluyente. Será a las 7 de la tarde en La Revuelta, en la calle San Agustín número 18 Bajos. El segundo aniversario del desalojo de Razmia será el domingo con vermú y juegos populares en el parque de la calle Cuarte a las 11 y a las 3 de la tarde comida popular vegana en el centro social ocupado de la vieja escuela que está en la calle Viescas sin número. Y hoy queríamos hacer un recordatorio a una persona que desgraciadamente nos ha dejado. Se trata de Carmen López, una mujer activista en muchos frentes, en el frente del feminismo, en el frente de la lucha de los excluidos. Fue presidenta y miembro de ASAPA durante muchos años. También trabajó en el Comité Antisida y también en el aspecto sindicalista. Y la verdad, pues, que le esperamos, como siempre decimos los y las anarquistas, que la tierra le sea leve. ¿Qué pasa, Eti? ¿Y qué pasa con los jueves, Eti? Quiero dormir. Por eso, Eti, es temprano. Quiero dormir. Para eso estoy parado. No seas telenico, no te duermas y acude a la asamblea de parados todos los jueves a las 10 de la mañana en los locales de la CNT, en nivel Cervés 3436, Zaragoza. ¡Despiértate! Bueno, pues después de esta pedazo de cuña, vamos con a empezar nuestro programa con la sección de Antifa y con el juicio que va a tener, que empezó el miércoles en Madrid, que juzgará a un grupo de neonazis de Blues and Honor, y que finalmente el tribunal decidió no anular las escuchas telefónicas como pedía la defensa, pero eso sí rechazó reproducir en el juicio vídeos de conciertos organizados por los procesados, en los que supuestamente se incitaba al odio. Tres de los 18 acusados son de Zaragoza y uno de ellos figuraba en la cúpula de la organización. La vista se suspendió hasta ayer, precisamente por problemas en los reproductores de sonido que debían servir para oír las grabaciones. Los imputados llegaron al tribunal ocultos con cascos de moto y con gorras, y la ausencia de un acusado, el número 19, se debe a que no puede ser juzgado haber sido declarado inimputable tras sufrir un accidente. Os recordamos que había tres zaragozanos entre estos 19 imputados que están acusados de asociación ilícita, tenencia ilícita de armas e incitación al odio y a la violencia xenófoba, para los que la Fiscalía pide de 2 a 5 años. Se da la casualidad de que de que 17 de los 19 pertenecen o han pertenecido al partido ultraderechista Movimiento Social Republicano, puesto que aparecen en sus listas electorales en las elecciones del 2004. El propio delegado del MSR, Aragón, es uno de ellos. Uno de los supuestos líderes de Blues and Honor, es el madrileño Alberto Luengo, también figuró en la lista del MSR por Zaragoza en el puesto número 3. En la operación Espada de la Guardia Civil hubo un cuarto zaragozano detenido que también figuró en las listas del MSR, aunque no está imputado por estos delitos. Un grupo de 80 neonazis atacaron el pasado sábado 23 de mayo en Bratislava la marcha organizada por los colectivos Ley Gay, Lesbiana, de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales, al grito de maricones eslovaquianos pertenece, lanzándoles piedras y gas lacrimógeno. La prensa local criticó la actitud policial que no paró a los ultras y no impidió que diversos participantes en la marcha resultaran heridos. La marcha tuvo que ser suspendida por la violencia provocada por los neonazis. Los grupos neonazis de Europa del Este tienen como repulsiva costumbre atacar cada año las marchas de los días del orgullo gay o de este tipo de reivindicaciones, con especial violencia recordar los disturbios habidos el año pasado en ciudades como Budapest o Moscú. Y decir que bueno, los 80 nazis se enfrentaron físicamente a los manifestantes y la marcha por el casco antiguo de Bratislava, que iba a ser el momento más importante del primer día del Orgullo Gay de la historia de Eslovaquia, tuvo que ser suspendida debido a que el recorrido previsto se llenó de neonazis y la policía no podía garantizar la seguridad de los participantes, según comunicaron los organizadores del evento. De todas formas, los actos siguieron con conciertos que duraron hasta la madrugada del domingo. Decir que ningún político de renombre quiso solidarizarse públicamente con la protesta de gays y lesbianas contra su discriminación, y la manifestación sí fue apoyada abiertamente, en cambio, por representantes de la propia Comisión Europea e incluso embajadas de varios países occidentales. Eslovaquia es un país de mayoría católica y el único de la Unión Europea en que hasta ahora no se había celebrado ninguna marcha del orgullo gay. Y nos vamos hasta Polonia. El pasado sábado 22 de mayo, la policía polaca llevó a cabo una operación represiva sorpresa contra nigerianos vendedores ambulantes que estaban vendiendo zapatos en las inmediaciones del estadio en Brasovia. En esta acción y usando la fuerza, algunos agentes de la policía, incluso con las armas en la mano, acabaron esposando a un niño que fue también arrastrado por el suelo. La mayoría fue golpeada con porras hasta que un nigeriano de 36 años trató de intervenir contra la brutalidad policial, pero recibió un disparo en el estómago que lo dejó muerto al instante. Momentos después, la policía comenzó a perseguir a los ambulantes, creando pánico en el lugar, y también la gente reaccionó y lanzó diversos objetos contra la policía y los vehículos policiales. Finalmente fueron arrestadas 32 personas. La policía de inmediato ordenó a su portavoz inventar una buena historia en la que muchos y agresivos africanos habían rodeado a la policía y el disparo se había producido debido al nerviosismo. Más tarde se contó la verdad por testigos presenciales, y es que la CSP, una organización anarco de Polonia, emitió una declaración y solicitó una acción de emergencia al día siguiente. Al día siguiente, la televisión entrevistó a la esposa de Max, Mónica, y a los miembros del CPS y otros testigos presenciales, dejando claramente lo que realmente había sucedido. Por la noche, la gente se reunió en la escena del crimen y espontáneamente salieron en manifestación hacia la comisaría para exigir la liberación de las personas presas y protestar contra la muerte de este chico de Max. Un grupo de sus amigos también explicaba a todos los viandantes lo que realmente había sucedido. Finalmente, y por la presión popular, ya que se juntó un montón de gente ahí en la comisaría, acabaron saliendo las personas detenidas, eso sí, acusadas, 25 de los 32, de agredir a un agente, y se pueden enfrentar hasta 10 años de prisión si son declarados culpables. Max vivió legalmente en Polonia durante años, era un inmigrante con papeles, en este caso, y estaba casado con una mujer polaca con la que había tenido 3 hijos de nacionalidad polaca, pero eso no impidió que la policía le pegara un tiro y acabase muerto en una calle. Radio Topo, su radio libre, cultural e informativa. How do I know? Y aunque empezamos con el bloque antirrepresivo, pues directamente son con noticias que tienen mucho que ver con el racismo también. Y es que la semana pasada unas 80 personas se concentraron delante del centro de internamiento de extranjeros de Zona Franca en Barcelona para denunciar la muerte de Mohamed, que murió en el interior de este centro de internamiento. Desde el primer momento, las fuentes policiales anunciaron que la muerte había sido un suicidio y negaron que se encontrara en aislamiento, tal y como había denunciado su racismo. Una vez que diversas personas del interior del CIE se pusieron en contacto con dicha organización, se dio otra versión. Cabe destacar que diferentes organizaciones están presionando para que se inicie una investigación para esclarecer las circunstancias de esta extraña muerte. Al exportar el CIE, las personas concentradas gritaron con mucha rabia consignas como "no fue una muerte, fue un asesinato", "tancar en el centro de internamiento", "libertad para todas" o "abajo los muros de los CIEs". La concentración tuvo lugar al mismo tiempo que los familiares y amigos de las personas internadas acudían a visitarlas. Varias personas se acercaron a estos y les explicaron el motivo de la concentración, así como les dieron pues contactos de colectivos que trabajan contra estos centros de internamiento. Los familiares explicaron diferentes situaciones que ponían de manifiesto la continua situación de maltrato y vejaciones que las personas internas viven allí. Asimismo, cabe destacar que bueno, pues que se escucharon bastantes gritos de apoyo. Decir que en la tarde del día 18 de mayo se pudo dialogar por fin con familiares de Mohamed Abagi, el joven de 22 años que fue hallado sin vida en su celda de ahí del centro de Zona Franca. Acordar el encuentro con Mohamed y su esposa Gemma, ambos primos del fallecido que se encontraba privado de libertad y a la espera de ser deportado a Marruecos, se expresaba con tristeza y mucha impotencia frente al modo y condiciones en que ha muerto este chico, que desde hace 9 meses convivía con su familia en el barrio de Treu Bárbara, en Sabadell. El jueves 15 del mes pasado, Mohamed salió de casa sin regresar, por lo que se preocupó su familia, pero en principio pensaban que estaba en casa de algún amigo. Pasó el fin de semana y su prima comenzó a realizar averiguaciones hasta llegar al juzgado de Sabadell, desde donde se informaron que estaba detenido sin dar razón alguna. Solo se limitaron a informar que se había trasladado al centro de entrenamiento para ser deportado a su país. Fue llevado al centro de entrenamiento y la semana siguiente murió. Esos años and kisses. Y ahora seguimos con represión y vamos a hablar de los detenidos del 4F, concretamente de Rodrigo Lanza, que desde la cárcel de Catrecamín se mandó un comunicado en el que saludaba a todas las personas que participan en luchas y dice cosas como: en estos momentos me encuentro junto a vosotros, sigo secuestrado dentro de una cárcel del Estado español, pero en este momento, en este día y los venideros, seguiremos resistiendo y luchando juntos y juntas. Hoy es el momento de unión de ambos mundos, separados por muros, alambradas y barrotes. Es un momento en que nos juntamos para decir basta, para demostrar que no somos vasallos y vasallas de un sistema que encarcela al pobre, a la víctima, de un mundo que nos ha juzgado antes de poder elegir. Os podría decir muchas cosas de la libertad, seguro que cada uno de nosotros y nosotras podría, pero la verdad es que no es que después de más de 2 años entre rejas y sin saber aún lo que me falta cada día que paso aquí, se me hace más difícil definirla. La libertad se resiste a separarse de mí, ha entrado conmigo a la cárcel, la respiro cada día y la siento fluir por mis venas. Me recibió al nacer y estoy convencido de que seguirá siendo parte de mí mientras siga soñando y luchando por mis sueños, por nuestros sueños. Pues mi libertad también es la vuestra. Hoy como preso os puedo decir que estoy con ustedes y quisiera poder decirles a los demás presos que no piensen un segundo en que están solos. Hoy como preso me alegro enormemente de saber que mi voz no se queda entre cuatro paredes. Hoy sé que mi voz es la de muchos y muchas que viven la trágica realidad de no ser escuchados. Hoy como preso me abrazo a la esperanza de ver algún día cómo se derrumban los muros de las prisiones y lucharé por ello. Hoy como preso sueño con el día en el cual ya no haya necesidad de decir esa palabra preso. Hoy como persona me siento libre. Pues bueno, esto tiene que ver con los actos de solidaridad con los detenidos del 4F que ha habido en Zaragoza, como la charla sobre existe la tortura a cargo de Amnistía Internacional, en la que también intervino Mariana Huidrobo, que es la madre de Rodrigo Lanza, y que comenzó exponiendo la situación actual del caso, así como las diversas y numerosas dificultades sufridas desde el comienzo del proceso, que continúan hasta el día de hoy, tanto por parte de las instituciones judiciales y penitenciarias como las dificultades personales que se han derivado de las mismas. Actualmente se está luchando por conseguir que Rodrigo consiga los permisos para trabajar fuera de prisión, para lo que han recomendado que se abonen 3.000 euros correspondientes a parte de la indemnización de la familia del policía como señal de buena fe. Os recuerdo que el día de la detención de Rodrigo pues hubo un policía herido, pero que bueno, la gente detenida no tuvo absolutamente nada que ver con esta situación, como de hecho quedó casi prácticamente demostrado en el juicio. A continuación, Virginia de Amnistía Internacional en Madrid expuso el trabajo que realiza esta ONG su metodología de actuación y explicó cómo el Estado español se niega en negar sistemáticamente la tortura cuando está claro que existe. De hecho, en el informe publicado en el 2007 sale la herida en el cual se denunciaron 11 casos de maltrato y tortura policiales, entre ellas estaba el caso de Rodrigo Lanza. También hubo bastantes actividades en el centro social ocupado la vieja escuela durante ese día. Sobre las 10, un grupo de personas llegaron a la vieja escuela para comenzar el mural de apoyo a Rodrigo. A las 4 se repartió merienda y después comenzó un recital de poesía. Y finalmente se acabó con un concierto. Y además de 300 personas participaron en todos estos actos en apoyo a Rodrigo Lanza y el resto de las personas condenadas por los sucesos del 4S. Y todo este dinero que se recaudó con estas actividades va destinado a seguir sufragando los muchos gastos que este proceso está teniendo. ¿Qué son sus llaves? Y se están extendiendo por todo el Estado las ordenanzas cívicas, como la que hay en Zaragoza o se hicieron en otros sitios. Y 2.000 personas pidieron en Bilbao la retirada de la ordenanza sobre espacio público. Cerca de 2.000 personas participaron este pasado domingo en la manifestación unitaria convocada por la plataforma ciudadana Kale Agustionada, que engloba a más de 70 grupos sociales, sindicales y políticos de Bilbao. Los participantes, mediante una ocupación simbólica del Ayuntamiento, pidieron a PNV e Izquierda Unida la retirada de la polémica ordenanza sobre ocupación del espacio público, exigiendo un debate sosegado y participativo y que se someta a consulta ciudadana. Las diferentes actividades que se pretenden prohibir con la puesta en marcha de la ordenanza han protagonizado en la manifestación personas en bicicleta, manteros con CDs, vendedores ambulantes con sus pancartas, skaters e incluso un improvisado botellón de gazpacho caminaban junto a cientos de personas por la Gran Vía hasta el Ayuntamiento. Allí, portavoces de la Iniciativa Ciudadana invitaron a los manifestantes a tomar el Ayuntamiento, llamamiento que ha sido seguido por centenares de manifestantes que, bicicleta en mano, ocuparon literalmente las escaleras y toda la balconada de la Casa Consistorial. Decir que hoy se iba a debatir el proyecto y se había convocado otra concentración a la que han acudido también varios cientos de personas. High above the chimney top is where you find me, oh, somewhere over the rim. ¿De quién puede? Del Real Madrid. ¿Del Real Madrid? Himno. De las glorias deportivas que... Que campean por España. Me miro. A la Madrid. Que te den. En Radio Topo no te enterarás de cómo va la liga. Dependiendo tu color. Sintonízanos. La lucha contra el... What a wonderful world. Abrimos ahora un breve paréntesis para hablar de ocupación y especulación, y para ello nos vamos hasta una noticia que nos llega desde Sevilla, y es que los vecinos y vecinas de San Bernardo 52, un símbolo a nivel local de lucha contra la especulación y el acoso inmobiliario, están corriendo serios riesgos de ser desalojados en los próximos meses por la administración local regida por Izquierda Unida y el PSOE. Estos vecinos saltaron a la luz pública en el año 2005, cuando ocuparon un bloque de viviendas de protección oficial que llevaban varios años terminadas y que no habían salido a concurso. El grupo de 16 personas, formado por 10 núcleos familiares, estaba formado por inquilinos de avanzada edad y escasos recursos que llevaban toda su vida o gran parte de la misma viviendo en este barrio, en el barrio de San Bernardo. Con esta acción, los vecinos pretendían evitar su desplazamiento fuera del barrio, un pequeño arrabal histórico y popular que en la década de los 90 había sufrido una fuerte revalorización. Las operaciones de reforma de la administración y la construcción de lujo en su entorno le habían otorgado una nueva centralidad que atrajo a promotores y especuladores. Estos se dedicaron a comprar edificios de inquilinos para derribarlos o rehabilitarlos y construir nuevas viviendas para nuevas clases privilegiadas de la ciudad, que empezaban a concebir este barrio como un espacio atractivo para establecer su residencia. La consecuencia para los vecinos de siempre, que era una población envejecida y empobrecida, fue toda una serie de desalojos y declaraciones de ruina y derribos que eliminaron poco a poco la población humilde que había caracterizado hasta entonces este barrio. Los vecinos ocupas, con una media de 75 años de edad, sobrevivían en viviendas plagadas de puntales o edificios donde la propiedad estaba absolutamente deteriorada para que ser así declarados en ruina y poder expulsarlos. Estas ocupaciones fueron el colofón a un intenso periodo de luchas contra la especulación en la ciudad, un movimiento de base crítico y activo que se organizaba en espacios como la Plataforma para Salvar Pumarejo o la Liga de Inquilinos de Sevilla. El impacto social de los frecuentes desalojos se multiplicó a finales de la década y principios de los años 2000, sumado a un fuerte activismo también de base. Por eso el Ayuntamiento creó la Oficina Técnica de Asistencia al Inquilino en Situación de Abuso, que en principio pues tuvo un papel bastante positivo, pero poco a poco se fue convirtiendo en un arma bastante populista. De hecho, el 80% de los casos que trataba esta oficina, o TAINSA, correspondía a sectores muy determinados. Frente a esto, Izquierda Unida y OTAINSA se limitaban a ofrecer soluciones a los casos particulares más dolorosos, pero no soluciones globales a todo el entorno o a toda la situación. Con lo cual, al final, se convirtió en un órgano que desarrollaba políticas meramente asistenciales. Por el contrario, los vecinos de San Bernardo 52 se plantean cuestiones de fondo que se pretenden eludir, como es la existencia de este tipo de procesos, las injusticias que conllevan y el derecho de los vecinos a vivir en su propio barrio sin tener que mudarse a zonas lejanas o de su centro vital y emocional. En el caso de San Bernardo fue la ocupación ilegal de un edificio y la lucha de los vecinos que ahora Izquierda Unida y el PSOE quieren desalojar. Por esto, los vecinos y quienes les apoyan consideran a Izquierda Unida principal responsable de los desalojos y de cualquier consecuencia que estos puedan conllevar, porque claro, la traición del PSOE pues ya se la esperaban, pero la verdad es que parece ser que la postura de Izquierda Unida sí que les ha dejado bastante fuera de juego. Como siempre, la gente, sea del partido que sea, cuando toca poder, pues se vuelve represora. Siempre he sido un siervo de Cristo nuestro Señor. ¿Por qué no bajas tú del cielo y me explicas qué te pasa? Porque por mucho que lo intento no encuentro mi salvación. Porque no escuchas mis plegarias y tu siervo hipocresía. Voy a abandonar una semana y se la dedica. La lucha contra el fascismo es la lucha por la libertad, contra el racismo, el sexismo, el capital y toda autoridad. Sintoniza Radio Topo. Y pasamos ahora a antimilitarismo y comenzamos con un acto que realizaron también en Sevilla las mujeres de negro en protesta por el negocio de la guerra de la guerra que pues muchos bancos y cajas de Sevilla pues se invierten en ello. La noche del 24 de mayo, con motivo del Día Internacional de las Mujeres por la Paz y el Desarme, un grupo de mujeres realizaron un acto de protesta denunciando el papel que desempeñan los bancos y las cajas en el negocio de las armas y de la guerra, y se pusieron llamativas pegatinas en las fachadas de las sucursales bancarias con fuertes implicaciones en la fabricación, compra o venta de armamento. De hecho, el comunicado de Mujeres de Negro venía a decir, entre otras cosas, que una vez más este día se volvían a manifestar su repulsa hacia todas las políticas más o menos participativas de las guerras y de sus causas y de sus consecuencias, como las humillaciones, el sufrimiento y la opresión a la que se ven sometidos los pueblos en los que vive la violencia que generan los negocios armamentísticos, que son bancos que trabajan con grandes multinacionales que participan directamente en este negocio de la guerra, que de este negocio de la guerra sufre, pues son sufridores principalmente las mujeres y los niños y los civiles en general. En la actualidad, un gran número de bancos y cajas que funcionan en el territorio del Estado español mantienen vínculos con la industria armamentística de diferentes maneras, desde la participación financiera en la industria militar a la concesión de créditos a empresas de armas, consiguiendo lucro a través de estos servicios, aperturas de cuentas corrientes, transferencias entre estas empresas y sus clientes, y que la concesión de créditos pasando a ser financieros de las guerras, de la especulación y de la muerte. La guerra no es un negocio, la guerra es un crimen contra la humanidad, y por ello no se puede dejar que ningún banco nos haga partícipes de este crimen utilizando pues nuestros pocos ahorros. Y tenemos que exigir a los gobiernos la vigilancia de la utilización que hace la banca con el dinero que nos pertenece a todos y todas. Aunque como nos vamos a fiar de un gobierno que también hace sus propios negocios vendiendo armas a diferentes países, en muchos de los cuales no se respetan ni mínimamente los derechos humanos, como es el caso de Israel. Y también por séptimo año consecutivo volvieron a pedir la desmilitarización de la Serra de Aitana. En un día luminoso, es en uno de los parajes más elevados y más bonitos de la provincia de Alicante, se hizo esta séptima marcha, en la que había un enorme despliegue de la Guardia Civil y de la policía. Participaron unas 50 personas que además llevan el doble mensaje ecologista y antimilitarista. Y bueno, pues ya aparte de un día de lucha, fue también un día de paseos y de ver paisajes agradables, aunque poblados por energúmenos armados hasta los dientes. Y ya hicieron la convocatoria para el año que viene. Japón. Miles de japoneses se unieron para rodear la base de los infantes de marina estadounidense en Okinawa hace dos domingos como protesta por su presencia en la isla, con lo que presionaron más a Tokio para que llegue a una solución sobre el futuro de esta base, que está siendo bastante criticada por los movimientos antimilitaristas y civiles en general. Unos 17.000 residentes rodearon la base aérea de Futenma por la tarde y lograron completar una cadena humana que sellaron en dos ocasiones durante varios minutos, mientras gritaban consignas contra la presencia de esta base en su territorio, en su ciudad y en su isla. La base cubre unos 5 kilómetros cuadrados, y está además en medio de una ciudad de 93.000 habitantes. Las personas, los habitantes de la isla de Okinawa en el sur de Japón se oponen además a la presencia del ejército en su isla. De hecho, esta protesta se ha realizado de modo que coincidiera con el aniversario del regreso del gobierno de Okinawa a manos de los japoneses en 1972, después de que estuviese administrada por los Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial. Os recordamos que el mes pasado ya hubo una movilización en la que participaron 90.000 personas. Radio Topos. Desde el suelo zaragozano, la voz de los mismos. Y nos vamos a un bloque de laboral, sindical, etcétera, con temas que precisamente hemos cubierto aquí más de una vez, y en concreto con las protestas de los educadores de tiempo libre y de la Asamblea de Parados y Paradas, que coincidieron ayer a las puertas del del ayuntamiento. Y es que la, pues estos dos casos los hemos tratado aquí en el Acratado, hemos estado hablando con miembros de estas dos asambleas. Dos protestas que con motivos diferentes eligieron las puertas del ayuntamiento como escenario perfecto para hacerse escuchar. Las dos a la misma hora, a las 11:30 en el mismo sitio y con una fuerte vigilancia policial. Tanta poli que casi había tantos policías como personas manifestándose. Por un lado, la Asamblea de Parados reivindicó con megáfono en mano las consecuencias nefastas que la crisis y el actual sistema político están teniendo. Por eso reclamaban contra el paro, trabajo o prestación fija e indefinida, así rezaba la pancarta principal que protagonizaba la procesión de la Hermandad Desamparado, una especie de santo recién bautizado que, bueno, por lo menos se lo tomaba con bastante humor. Uno de los manifestantes explicó, que mostró su sorpresa por el control policial, leyó el comunicado en el que dijo que somos personas, la gente en paro, que nos encontramos en una situación muy delicada, sin trabajo y con una edad en la que vemos muy complicado volver a tener un empleo. A pocos metros se concentraron los educadores del centro de tiempo libre y ludotecas que aguardaron a que acabara la concentración de la asamblea de parados. Medio centenar de educadores secundaron la protesta que apuntaba directamente al ayuntamiento por los nuevos pliegos redactados para contratar a más personal sin la titulación que a ellos les exigieron hace 9 años. La calidad del servicio que se presta va a ser menor y lo peor es que deja la puerta abierta a que las condiciones laborales se empeoren. Al grito de sin una dimisión o que se mueran los pliegos, se hicieron escuchar hasta dentro del ayuntamiento mientras el vicealcalde ofrecía una rueda de prensa. La protesta coincidió con la primera jornada de paros de 2 horas convocada en el centro de tiempo libre y bibliotecas, a la que estaban llamados 130 trabajadores y trabajadoras. Según el consistorio, solo 75 educadores fueron a la huelga, un 57%, que no es poco, pero los datos fueron muy diferentes para los convocantes, que se felicitaron por el éxito, que supusieron que la inmensa mayoría de los educadores secundaron estos paros. A mi boca, como fue tu respiración, yo siento angustia. Y tenemos un pequeño reportaje sobre Rumanía, la situación terrorífica que se está viviendo desde el punto de vista laboral y social en este país y que, bueno, pues que tiene una especial incidencia porque ya sabéis que la comunidad rumana en nuestro país es bastante bastante grande y, bueno, pues con todo lo que está aconteciendo en este país, la verdad es que es como para asustar al más pintado. ¿Y qué es lo que sucede? Pues que en la práctica la inmensa mayoría de la población rumana se va a encontrar de aquí a un tiempo con un 25% menos de percepciones salariales. De hecho, las madres, incluso los pensionistas y hasta la propia policía se está manifestando contra el nuevo plan de austeridad sin precedentes en Europa anunciado por el gobierno rumano para satisfacer las exigencias del Fondo Monetario Internacional. En Bucarest la cólera es cotidiana, piquetes de huelga, manifestaciones espontáneas al pie de los edificios se suceden desde que se anunciaron las medidas draconianas destinadas a reducir el déficit público para de esta manera satisfacer las exigencias del Fondo Monetario Internacional. Los rumanos rechazan en masa el plan de austeridad que sus dirigentes se han decidido imponerles. En primera línea de la protesta, casi 1,5 millones de funcionarios cuyos salarios bajarán un 5% a partir del 1 de junio próximo, o sea, ya mismo. A pesar de, por ejemplo, varias declaraciones de reportajes, la de un joven que con 3 másteres en Derecho, en Dirección de Empresas y en Estudios Europeos, percibe 150 euros de salario mensual. Su remuneración bajará, por lo tanto, a 114 euros, o sea, el salario mínimo garantizado en Rumanía, mientras que un alquiler en Bucarest es de 250 euros al mes como mínimo, más del doble de su percepción salarial con el descuento. Buscando asegurarse una nueva tajada del préstamo global de 20.000 millones de euros concedidos el año pasado por el FMI, Bucarest prevé igualmente despedir decenas de miles de funcionarios de aquí a fin de año. Subsidios familiares, de paro, ayudas pagadas a los minusválidos o a los veteranos de revolucionarios y de combate, en la lista de los recortes anunciados es proporcional al descontento general. La televisión rumana retransmite día tras día escenas de cólera, como la corta irrupción de manifestantes en los gritos indignados de las madres pidiendo la dimisión del gobierno o las fotografías del presidente Beausescu que merecen pena calle por los pensionistas. Muy pronto también estos últimos, casi tan numerosos como los trabajadores, estarán en el punto de mira del gobierno demócrata liberal de Emil Boc, porque en 2 semanas todas las pensiones, cualquiera que sea su montante, bajarán un 15%. Para el economista Nicolai Taran, un tratamiento diferenciado sería en efecto una de las muchas soluciones que el gobierno debería considerar. Se podría también controlar los gastos del Estado o enfrentarse eficazmente a la evasión fiscal. Es lo que proponen los sindicatos sin que se les escuche. Tal cual han sido anunciadas las medidas son completamente irresponsables, porque si son aplicadas el pueblo se va a empobrecer todavía más. El consumo se reduce mucho y la recesión solo será más violenta. Sin embargo, el gobierno parece no querer ceder en absoluto. De hecho, el gabinete del primer ministro pretende hacer pasar su plan por decreto y evitar el trámite parlamentario. Los sindicatos están en pie de guerra tras una importante concentración de miles de personas el 19 de mayo en Bucarest. Algunos, como los de Educación y Administración, han llamado a la huelga general ilimitada a partir del 31 de mayo. Y es que a partir del 1 de junio, todos los salarios de la función pública bajan un 25%, las pensiones y subsidios de paro un 15%, y más de 36.000 funcionarios han sido despedidos ya desde diciembre pasado. El gobierno pretende despedir al menos a 70.000 más desde ahora a final de año, y por su parte los subsidios familiares y las ayudas pagadas a los minusválidos, a los veteranos y viudas de guerra bajarán un 25%, mientras que las tasas sobre transacciones bursátiles aumentarán un 16%. Get down, little Henry Lee, and stay all night with me. Tienes 15 segundos para imaginar. Si no se te ha ocurrido nada, a lo mejor deberías ver menos la tele. Una nota difundida el lunes 24 de mayo por la oficina de presidencia del primer ministro iraquí en funciones, Nuri al-Maliki. El gobierno iraquí informó de que exigiría al gobierno español que impidiese la celebración de las actividades previstas en Gijón y en Madrid entre los días 18 al 21 de junio en el marco de la Conferencia Internacional de Resistencia Política Iraquí. Irak Soberanía y Reconstrucción Democrática, organizada por la Campaña Estatal contra la Ocupación y por la Soberanía de Irak, la COSI. Según esta nota, el gobierno de al-Maliki exigiría al Estado español que no permitiese esta celebración porque, según ellos, participan personas reclamadas por el gobierno iraquí por prestar apoyo y financiación a la violencia y el terrorismo. Ya veis qué estupidez. Según los medios árabes, las autoridades colaboracionistas iraquíes pueden llegar a pedir la entrega de los participantes iraquíes, la mayoría de los cuales han visitado el Estado español en ocasiones anteriores y alguno de ellos ya han obtenido su visa de entrada para esta ocasión. En estos encuentros participarán los máximos representantes de las principales corrientes del campo contrario a la ocupación, a los que acompañarán intelectuales y activistas iraquíes, personalidades internacionales y representantes de organizaciones europeas y de Estados Unidos. Y se espera que a estas formaciones hagan público un primer comunicado conjunto en la que se reivindique una legitimidad de resistencia frente a la ocupación según los parámetros legales internacionales. Pese a todo esto, el consejero de prensa del primer ministro iraquí y director del Centro Nacional de Prensa, al-Musavi, declaraba este lunes al diario oficialista al-Sabah que el gobierno iraquí deplora la celebración de tales conferencias, que lo único que hacen es fortalecer al terrorismo. En fin, que veremos a ver si se pueden llevar a cabo estas jornadas de estas conferencias. Y también la verdad es que han tenido bastante eco esta historia en los medios de prensa oficiales del Estado español, tanto en El País como en otros periódicos, también como por ejemplo El Mundo y algunos asturianos, también en periódicos internacionales y en muchos periódicos del mundo árabe. Y la semana pasada Israel impidió el acceso al territorio cisjordano del profesor estadounidense Noam Chomsky, que tenía previsto pronunciar una conferencia en la Universidad Bir Zeid de Ramallah. Este renombrado lingüista y filósofo y activista contra la guerra y conocido por sus posturas críticas con Estados Unidos e Israel, que además es judío, tenía intención de atravesar el paso fronterizo de Allenby entre Jordania y el territorio palestino bajo el control de las autoridades portuarias israelíes, que no le autorizaron el acceso. Activistas de una ONG afirmaron que sobre su pasaporte los funcionarios israelíes estamparon un sello que decía entrada denegada. Cuando Chomsky preguntó cuál era la razón por qué le habían negado la entrada, los funcionarios del control de pasaporte le dijeron que la razón le sería enviada por carta a los responsables diplomáticos de Estados Unidos ante Israel. Chomsky es profesor emérito de lingüística en el MIT, en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, y es considerada una de las figuras más destacadas en el campo de la lingüística del siglo XX, aunque también es muy conocida su faceta como intelectual de izquierdas, entre comillas, y recientemente ha suscrito un documento en el cual acusa al presidente de Estados Unidos, Barack Obama, de violación de los derechos humanos y crímenes de guerra. El Foro de Palestina Libre de Zaragoza protestó ante el embajador de Israel en Calatayud. Una vez más, las puertas de las instituciones se abrieron de par en par en el Estado español para que la embajada israelí haga su trabajo. La excusa de inaugurar la replaceta de la Judería en el barrio de Consolación, antiguo barrio de la Judería de Calatayud. La herencia histórico-cultural de cualquier lugar es un hecho incontestable y respetable. Y desde luego aquí nosotros no vamos a criticar que se recupere la historia judía de nuestro territorio, todo lo contrario. Sin embargo, el uso monopolista y perverso de esta situación por parte del Estado de Israel pues es algo completamente inaceptable para mucha gente. Es una vergüenza que se relacione la herencia cultural de Calatayud y a sus gentes con un Estado que desde hace más de 60 años está llevando a cabo una limpieza étnica y que pues no respeta ni en lo más mínimo los derechos humanos y que además destruye todo vestigio de otra cultura, la cultura palestina. Por todo ello, el Foro de Palestina Libre denuncia la permanente colaboración de las instituciones públicas, económicas, culturales y militares con el Estado de Israel, la complicidad de los gobiernos centrales, regionales y locales, que contravienen la normativa internacional suscrita por el propio Estado español, y la represión habitual de toda manifestación de oposición a esta complicidad y colaboración. En la mañana del 26 de mayo, el operativo de seguridad organizado en torno a la visita del embajador israelí identificó y registró a 9 personas y requisó una pancarta y las banderas palestinas que portaban las personas que iban a protestar por esta situación, con el argumento de estar garantizando la seguridad ante una concentración ilegal y no comunicada, hecho que resulta a todas luces improcedente, puesto que estas condiciones se refieren a concentraciones a partir de 20 personas y no vulneran los derechos de 9 ciudadanos que se disponían hacer uso de su legítimo derecho a la libertad de expresión. Además de esta acción reprimida por la Policía Nacional, el Foro de Palestina Libre de Zaragoza organizó una charla el 26 de mayo, ayer 26 de mayo, en el Salón de Actos del Ayuntamiento de Calatayud, para conversar acerca de la evolución y la situación actual de la ocupación israelí de Palestina y del papel cómplice de la comunidad internacional, de la Unión Europea y del gobierno español en este caso. Y seguimos a vueltas con el Estado de Israel. Esta vez se trata de que Israel ha afirmado que bloqueará las 7 naves que conforman la flotilla de la Libertad Internacional. Pese a todo esto, 2 nuevas naves zarparon desde Grecia. Han zarpado desde Grecia hoy mismo, hacia Gaza además. Se trata de un carguero de 2.000 toneladas y un barco de pasajeros con capacidad para 50 personas, pertenecientes a la campaña europea contra el bloqueo a Gaza y a las campañas sueca y griega. Un barco para Gaza zarparon desde Atenas para encontrarse con la flotilla de la Libertad en aguas internacionales. Estas naves siguen el rumbo de los dos cargueros con nombres tan curiosos como Insani Yardin y Rachel Corry, que son personas que han muerto en su lucha contra la construcción del muro que divide Cisjordania. El barco de pasajeros con capacidad para 1.100 personas y otro carguero deberán zarpar próximamente desde Turquía. También desde Creta, el movimiento Fregata está preparado desde sus barcos con los nombres tan bonitos como Al-Samud, que significa el inquebrantable, y Alaya, que significa el barco de la vida, que fueron los nombres escogidos por niños y niñas de las escuelas de la Gaza ocupada y en Jerusalén de la Gaza ocupada y de Jerusalén para bautizar ambas naves. Los informes que provienen de la Armada israelí afirman que bloquearán las señales de comunicación de la flotilla, aislando a sus tripulantes y pasajeros para evitar que el mundo sea testigo de lo que podría convertirse en una confrontación o secuestro naval. No obstante, la estrategia de la Flotilla de la Libertad consiste en resistir cualquier intento por parte de la Armada israelí de secuestrar los barcos o de separar los cargueros de los barcos de pasajeros. En fin, queremos saber en qué queda este intento. También os informamos que, aparte de las personas que van, el material que llevan es sobre todo material de construcción para que en la Franja de Gaza, pues la gente que tiene las casas destruidas desde el bombardeo de hace año y pico, pues pueda reconstruir sus casas y también reconstruir escuelas y hospitales. Y en internacional vamos a comentar rápidamente cuestiones como las movilizaciones populares que están teniendo lugar en Haití, todas ellas reprimidas por la violencia militar. Estas manifestaciones piden la renuncia del presidente de René Preval y la salida de la misión de Naciones Unidas para la estabilización de Haití, que en realidad es una ocupación estadounidense camuflada. Tanto ayer 26 como días atrás, miles de haitanos y haitanas salieron a las calles de Puerto Príncipe para exigir la renuncia del presidente René Preval y las salidas de las tropas de la MINUSTAH. Y también algunos sectores de estas movilizaciones exigen que vuelva el anterior presidente, que en estos momentos se encuentra exiliado en Sudáfrica. Se trata de Jean-Bertrand Aristide, que desde el 2004 se encuentra en África del Sur. Cerca del Palacio Presidencial también se ha producido otra manifestación contraria, que fue, como os decía, reprimida por los militares. Estas cosas, la verdad es que no salen mucho en el Estado español y sin las campañas chorras de los cantantillos y cantantillas de siempre que aprovechan este tipo de desgracias, como lo que ocurrió en Haití, para hacerse propaganda. También comentar en estos 5 últimos minutos que nos quedan que tras 11 horas de deliberación a puerta cerrada, 9 años después del asalto a la Escuela Díaz en Génova, durante la cumbre del G8 en el 2001, el Tribunal de Apelaciones italiano ha impuesto 85 años de prisión a un total de 21 oficiales y 4 agentes de policía, incluyendo la prohibición de ejercer cargos públicos por 5 años. Con esta sentencia, que en realidad no tiene mucho de justa, pues aún así mucha gente, la verdad y la alegría, llenaron la sala de la corte. 25 oficiales de policía italianos fueron finalmente condenados por falsificación en segundo grado y lesiones graves al ser declarados culpables por el asalto a la Escuela Díaz en Génova durante el G8 en el año 2001, el día después de la muerte de Carlo Giuliani, asesinado por los carabineros italianos. La escuela había sido ofrecida por el Ayuntamiento de Génova al Foro Social para organizar la protesta como residencia para quienes bajaran desde todas las partes de Europa para participar en las movilizaciones. Después de la erupción violenta de un centenar de policías pertenecientes a la Unidad Móvil de Roma, dirigida por Vincenzo Cantantes, más de 60 activistas de diferentes edades resultaron heridos, algunos de ellos de gravedad, con fracturas de cráneo, lesiones y contusiones múltiples, hemorragias, perforación de pulmón, trauma craneal, roturas de dientes, etc. El fiscal general había solicitado al juez sanciones por más de 110 años de cárcel para los 27 acusados. Finalmente, la sentencia ha sido la que os comentaba. Y el jefe de policía de anticrimen, Francesco Gratteri, ha sido condenado a 4 años. El excomandante de la primera unidad móvil de Roma, Vincenzo Cantantes, a 5 años. El exdirector adjunto Luperi, actualmente en la Agencia de Información y Seguridad Interna, 4 años. El ex jefe de Ládigos de Génova, Espartaco Mortola, ahora asistente en Turín, a 3 años y 8 meses. Al ex diputado de la OCS, Calzadori Gilberto, a 3 años y 8 meses. Y 2 agentes de la policía, acusados de introducir el cóctel Molotov en la escuela para materializar la farsa por la que se acusó en un primer momento a las personas agredidas, fueron condenados a 3 años y 9 meses. Todas las penas de los 13 policías condenados en la primera estancia han sido endurecidas. En general, la suma de las penas alcanza el siglo. Y este fallo es además definitivo. Un grito de satisfacción se levantó en el salón de juicios mientras los jueces leían la sentencia. Eran los gritos de muchas personas, particularmente británicas y alemanas, que habían sobrevivido al ataque policial en la escuela. Un periodista británico manifestó: esta mañana no me esperaba nada. Es una decisión dramática que da fuerza y valor a muchos italianos y extranjeros que durante la cumbre sufrimos injusticias y fuimos golpeados, torturados y encarcelados. Heidi Giuliani, madre de Carlo Giuliani, comentó que la sonrisa de Zulke fue la mejor respuesta a la sentencia. Y se trata de Zulke, que es el activista alemana fotografiada en una camilla a la salida de la Díaz después de la paliza y cuya imagen fue portada en todo el mundo. Erika Bastasegui, presidenta de la Comisión de la Verdad y madre de otra joven activista golpeada, dijo: es increíble, no esperábamos esta sentencia. Esta sentencia vuelve a abrir un resquicio de confianza y de esperanza en nuestro propio país. Por otro lado, el presidente del Partido de la Libertad, el llamado Fabricio Chiquito o algo así, esta sentencia criminaliza a todos y a todos y apoya la opinión antiglobalización más extrema, que está totalmente en contra de las fuerzas del orden y que trajo como consecuencia un gran daño moral y material a la ciudad de Génova. Recordamos que la persona más dañada resultó fue Carlo Giuliani, que le pegaron un tiro. Os recordamos que la policía detuvo en el 2001 a 93 personas, de quienes 9 formaban parte del movimiento de resistencia global de Zaragoza. Todas ellas absueltas posteriormente de la acusación de asociación delincuentes con fines de devastación y saqueo, resistencia agravada y tenencia de armas. Ya que es los 2 cócteles de Molotov encontrados en el interior de la escuela, pues finalmente los jueces han resuelto que se introdujeron por los policías para justificar su operación sangrienta y los arrestos posteriores. Pues un pequeño triunfo que sobre todo parece que ha, digamos, que ha cicatrizado algunas heridas que todavía estaban abiertas por las personas que sufrieron toda la violencia y toda la represión que el Estado italiano ejerció sobre ellos. Y bueno, con un poco de música optimista, parece ser que no viene la gente de Pedalea, así que dejaremos con un programa grabado de una emisora hermana, que es Radio Bronca, y se llama Optimismo ante el Abismo, este programa. Y bueno, pues de recordar que este programa de hoy iba dedicado muy especialmente a Carmen López, activista social, feminista y sindicalista, que nos dejó la semana pasada. Y bueno, nos despedimos con un pletórico: salud y anarquía. Hola.